Le pido al dibujante que me lleve en un cometa. Me aplastó el crujir de una locomotora. Me quedé como una línea en el espacio. Me barriste sin querer con una escoba. Me salvaste con un beso y un abrazo. Mi luz, mi corazón, mi pajarita, mi creyón. Por verte fui dejando siluetas en las puertas. Mi luz, mi corazón, mi tinta china. Por amor le pido al dibujante que me lleve en un cometa. Mi luz, mi corazón, mi pajarita, mi creyón. Por verte fui dejando siluetas en las puertas. Mi luz, mi corazón, mi tinta china. Por amor le pido al dibujante que me lleve en un Gracias, gracias Pedro por estar acá presente desde España y con esta bella canción, Dibujos Animados. Estoy seguro que Javier está escuchando. Y nos saludé por la emoción del cumpleaños de Javiera. Nos saludé a Adrián Torres en los controles. Hola maestro, buenas tardes. A la Pocha en producción. Y Javier Zapata, un aprendiz al micrófono acá, como todos los martes de 2 a 3 de la tarde. Y bueno, siempre doy un preámbulo ahí un poco medio larguito para empezar con el invitado. Pero hoy no, porque sé que con este invitado que tenemos ahora tenemos muchísimas cosas que conversar. Además, él no deja, ¿no? No deja que uno hable porque se le da el micrófono o empezamos a conversar con él y no sé si más se ríe que conversa. Pero todo el mundo lo quiere y además, claro, tiene una relación estrecha con el homenaje que estamos haciendo ahora a la Javiera que cumple 5 años. Y es la primera vez que yo conozco a Miguel Barrio Nuevo. Siempre le he conocido como Pichonsky. Y el Pichonsky por aquí y el Pichonsky por acá, y llama el Pichonsky que la Javiera ya cumple 1 año, que ya cumple 2 y 3 y 4 y ya cumple 5, y el Pichonsky no ha ido a hacer lo que se supone sabe hacer. ¿Te digo entonces Miguel o te digo Pichonsky? Pichonsky. Pichonsky, buenas tardes, bienvenido. Hola Javier, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto de tenerte acá. Y la gente estará preguntándose, ¿quién es este Pichonsky? Sí, hay alguna gente que me conoce, así que por ahí dice, mira, ya sonó el teléfono. Las deudas. No, sí, gracias a Dios, bueno, tengo mi trabajo, me conoce la gente como Pichonsky. Soy un payaso de nacimiento, digo yo. Porque bueno, yo soy payaso desde chiquito, ¿no? Ya, yeah. Siempre sí. Has hecho reír a la gente. Sí, gracias a Dios. Ajá. Yeah. Sí, de a mi cara, ¿no? Ya, naciste y todos se rieron de eso. Sí, sí. Sí, o sea, yo me hice payaso porque mi papá me insistió, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, yo soy de un pueblo que se llama El Corazón, Cantón Pangua, de Cotopaxi. Yeah. Pueblo está chiquitito, ahí en la mitad de la montaña. Full neblina, nadie nos conocíamos por la neblina. Pero y ahí dijo tu papá, este niño tiene no, que hacerse... mi papá le gustaba tomarse un traguito porque es una zona de cañaveral, de caña, entonces sale aguardiente cuando no hay agua nos bañaban con aguardiente. No. Y mi papá llegaba siempre en su caballo, ¿no? Tomadito. Entonces yo dormía con mi mamá porque mi mamá estaba solita. Entonces mi papá llegaba tipo 2-3 de la mañana y subía a su cuarto, yo estaba ahí al lado de mi mamá, y me decía, mijito, hacete payasito. Y yo me dice, pichoski. Y desde ahí fue. Sí, ajá. Bueno, al pueblo llegaban muchos circos, o sea, una vez al año. Yeah. Carpas de circos humildes, ¿no? Toda una familia, 3 personas, 4 personas, que el uno era el presentador, la otra era la bailarina, iban, cambiaban y hacían malabares, y era el mago, el papá, ¿no? Entonces, ese circo que todavía existe, ¿no? Ese circo que siempre narra en 100 años de soledad García Márquez, ¿no? Así es, ajá. Entonces, el realismo mágico. Y era un circo unipersonal. Claro, unidocente. Y yo siempre hablaba con los payasos, o sea, siempre hablaba con los payasos desde chiquito, ¿no? Uh-huh. Y en mi pueblo, o sea, una vez llegó, había un teatro muy bonito en el pueblo, un escenario muy lindo, un escenario a la italiana, ¿no? Y yo admiraba ese teatro, me gustaba muchísimo. Bien. Entonces, ya tenía ese gusanito ahí adentro que siempre me picaba. Yeah. Y mi mamá decía, no es gusanito, son bichos. Es la solitaria, pero no. Entonces, ya le dije, bueno, llegaron 2 payasos y hicieron la rutina del sargento y el cabo, ¿no? Y yo me reí tanto y yo me dije hacia mi alma, hacia mi corazón, eso quiero ser. No, eso quiero hacer. Entonces, ¿tenías qué edad, Pichoski? 5 años. Ajá. 5 años. 5 años. Javier ahora. Sí. ¿Y ya tienes una recordación de esa? Sí. Siempre lo recuerdo. Digo, a veces cuando uno tiene dificultades, dice, híjoles, ¿qué hago acá? ¿No? Y entonces recuerda y dices, bueno, esto es lo que tengo, ¿no? Este don. Que es un don de hacer reír, ¿no? Sí, entonces uno a veces se para en el escenario y dice, ja, ja, ja, la señora, digo, ¿qué se ríe si no hago nada? De su cara, me dice. Ya. Y entonces, Pichoski ya a los 5 años hacía reír a su familia. Sí, siempre fui picaresco en ese sentido, ¿no? En mi pueblo, o sea, hablo de mi pueblo porque a mí me decían Capulina, ¿no? Bien. Y si tú me ves, parezco hijo de Capulina. ¿No es cierto, Adrián? Eso ya. Entonces, imitaba a Capulina. Aunque no teníamos televisión, yo imitaba a Capulina, porque no había luz en el pueblo. No. ¿Pero tú cómo llegaste a Capulina? Yo llegué, o sea, alguna vez teníamos una televisión bien chiquitita, ¿no? Había luz, digamos, de 2 a 4 de la tarde, ¿no? Sí. De noche no había. Entonces ahí enganchábamos algo, pero enganchábamos... Y en blanco y negro. En blanco y negro, claro. Entonces algo veía y yo me reía y luego pues ya yo lo imitaba. Y la gente que era grande, o sea, los jóvenes del pueblo, me decían, Angelito, ven, ¿cómo hace Capulina? Y se reían, pues, ¿no? Y me daban para el helado o para algún caramelo o alguna cosa así, ¿no? Ah, ya. Ajá. Entonces ya... Empezaba ya, así, ¿no? Y eras entonces, parte de la economía de la casa. No, de mi bolsillo. Ya no tenía que pedir a mi mamá plata para el helado o alguna cosa así, ¿no? Y ya. Aunque hacía frío, pero... Y Pichoski entra a la escuela, supongo, entra a estudiar. Sí. O sea, en la escuela en la Inmaculada había 2 escuelas, la de monjitas y la pública, ¿no? Yeah. Entre la Inmaculada, que también no se pagaba, pero era como religiosa. La otra era, yeah, ¿cómo se dice? Que no sé cuándo es religiosa. Pública. Pública, no. Laica. Laica. Yeah. Entonces, entré ahí. No era un buen estudiante. Era más me ganaba por la simpatía, más que todo, ¿no? Yeah. A los profesores, porque siempre me ponían, ¿quién va a cantar? El angelito. Entonces, así, cosas así, ¿no? Siempre estuve haciendo cosas, o sea, en la escuela, en el escenario, ¿no? Yeah. Cantando, alguna poesía. Ajá. o disfrazado de algo. ¿Te acuerdas de ese tiempo algo que nos puedas tararear en este momento? Un poema, por ejemplo, de ese tiempo que tú... No, una canción, la computadora, la cumbia. Compútame, computadora. Esa canción, me acuerdo que cantaba. Esa cantabas ahí en la escuela todos los niños. Sí, en las fiestas patronales, en las fiestas del... ¿Y a capela? No, teníamos orquesta, todo. Como era fonomímica, entonces era parte, ¿no? La fonomímica era modular tu cuerpo, ¿no? Y la canción salía, ¿no? Y tu boca, además, ¿no? Tus movimientos vocales del año. Era muy gracioso, ¿no? Y así pasabas los años. Y así pasé los años hasta que mi mamá y mi papá dijeron, ¡nos vamos a Quito! Sí, yupi. Entonces, ¿tenías qué edad? Tenía 9 años. Y porque mi hermana ya estudiaba acá, mi primera hermana estudiaba acá en el Simón Bolívar. Entonces ella salió sola, vivía con mis abuelos acá, que habían salido acá a Quito, ¿no? Entonces ahí yo pierdo una cuestión de que llegas a Quito, pues no, o sea, la capital, pueblo, la capital. Nadie te conocía, yo era en el pueblo, era famoso, ven acá, ven a jugar fútbol, lo que sea. Entonces uno dice, híjoles, ¿no? Y fui a estudiar en la escuela Brasil, en Chimbacalle. Entonces mi mamá tenía una tienda en La Recoleta. Entonces viajar en el Colón Camal era terrible, ¿no? Entonces, tanto de ida como de vuelta, ¿no? Entonces yo tenía que coger de bajada, desde el que bajaba de Santo Domingo hacia Chimbacalle. Venía llenito y yo iba colgado ahí en la puerta. Entonces dije, no, yo no viajo así, ¿no? Me iba caminando, ¿no? Porque así era en el pueblo, o sea, caminábamos, ¿no? Claro. Estábamos a unas 7, 8, bueno, unas 15 cuadras más o menos de la escuela. Lo mismo que acá, ¿no? Pero ya entrábamos a una escuela donde vos tenías 25, 30 alumnos y eras nuevo y no sabían que yo tenía esa chispa. Bueno, interesante hablar con Pichowski y vamos a seguir, por supuesto, porque esto es divertirse, es conversar de las cosas no tan cotidianas, pero que son importantes en la vida de cada ser humano. Y además después vamos a entender que este ser humano cómo hace vivir a otros seres humanos, de su humor, de su chiste, de su picardía, inteligente y sabia además, porque para hacer chistes hay que ser inteligente, ¿no? Eso no puede ser cualquiera. Pero sigamos con lo que estábamos entonces, invitemos a Silvio Rodríguez, como esperando abril, en este 16 de abril, el cumpleaños de la Javiera. Un reloj allá de mi ventana golones jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Mucho más allá de mi ventana mi esperanza jugaba una flor a un jardín como esperando a mí. Gracias igual maestro Silvio Rodríguez, que también nos ha acompañado ahora con como esperando a abril. Ya tuvimos acá a Pedro Guerra desde España, hoy a Silvio Rodríguez desde Cuba y a Pichowski en Ecuador. Acá estamos. Acá estamos. Bueno, sigamos, porque a la gente también le interesa un poco saber, más allá de lo que Pichowski hace a través del teatro, a través del mimo, a través de la poesía, a través de hacer reír a la gente, también nos interesa un poco la parte humana, ¿no es cierto? Y en ese proceso estamos en este momento hasta terminar con lo que ya eres, ¿no? Es decir, un artista consagrado, pero para eso tuvo que pasar mucho tiempo, ¿no? Llegaste acá a Quito, a los 9 años estudiaste en tu primaria, te ibas a pie de tu casa a la escuela, de la escuela a la casa, y luego en el colegio, ¿qué pasó? Bueno, no, el tema es que yo perdí cosas, ¿no? O sea, cuando llegamos acá a Quito, ¿no? Esa gracia, ¿no?, que uno tenía para subirse al escenario sin miedo, ¿no? O tal vez con miedo, pero lo hacía, ¿no? Pero como no tenía esa posibilidad, que fiestas patronales y cosas por el estilo, era muy distinto el festejo acá, ¿no? Uh-huh. El pueblo era pequeño y yo era el que más llamaba la atención, por mi cabeza más que todo. Entonces ya era más complicado. Uh-huh. Pero cuando ya estoy en cuarto curso, ¿no?, después de haber pasado una adolescencia complicada, es como que regresa esa gracia, ¿no? ¿En qué colegio? En el Colegio Informática Ecuador. Ah, ya. Yeah. Pasé por algunos colegios hasta llegar a ese, ¿no? hasta pasé por el Liceo Naval Conscripto Alfredo Pérez Guerrero, ¿no? Ya. Yeah. Yeah. Entonces, pasé por Juan Montalvo, ¿no? Ahí empecé a... Pero eso fue por puro gusto, ¿no? ¿Te gustaba ir a visitar los colegios? No, y no, pasar no, por o ahí, sea, sí, en el San Fernando. Yeah, ¿no? Yeah. Entonces, y ahí apareció otra vez en cuarto curso la cuestión de la comedia en mi cuerpo, en crear un poco los sketches para el Día de la Madre, para el Día del Maestro. ¿Y seguíamos con Capulina o ya no? Ya no. Teníamos ¿qué referentes había en ese tiempo? Siempre lo refiero a Cantinflas, a Capulina, a Viruta, yeah, ¿no?, a Loco Valdés, ¿no?, sí, a Tintán, ¿no?, también. Entonces, porque son los programas que llegaban acá en esa época, ¿no? Claro. Ya teníamos televisión, ya estábamos en la capital, ya veía otras cosas, ¿no? Y en a color, supongo, a ya. Color, claro. Yeah. Entonces eso es lo que pasó. Entonces yo regreso y ya me he visto de inspector, me he visto de padre, hago los bautizos y empiezo, ¿no? Hasta que llegó sexto curso y teníamos que salir del colegio y uno tiene la ilusión de salir a estudiar lo que a uno le gusta, pero... ¿Y qué le gustaba, Pichoski? Teatro, hacer reír. Estaba en eso, pero mamá me decía, ¿cómo que sí? ¿Por qué? ¿No? Eso, no vas a vivir de eso. No vas a vivir de eso. ¿Y cuál payaso hay en la familia? Le digo, regrese a ver. Entonces tenía... Mis tíos son muy payasos, pero nunca hicieron teatro, ¿no? Yeah. Todos somos payasos, ¿no? Técnicamente todos somos payasos, porque alguna vez hacemos reír en el barrio, en la discoteca, en el bus, y ahí está el payaso, ¿no? Yeah. Entonces, mi mamá me consiguió un cupo en la Universidad Central en administración pública, ¿no? Yeah. Estuve 3 meses, dije, no, esto no es para mí, chao, hasta luego, ¿no? Y allá me discutí con mi mamá y me fui a trabajar en ventas, me vendía puerta a puerta, ¿no? Entonces decía, tum, tum, ¿quién es el vendedor? Claro, entonces vendía cualquier cosa que nos daba la empresa, ¿no? Yeah. Uh-huh. Entonces junté un poco de plata y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué estudio? No entré a la Facultad de Artes porque yo quería algo específicamente cómico, ¿no? Y dije, no, tengo la idea todavía y sé que algún día vamos a llegar a ese punto del teatro cómico popular, que es el payaso, el mimo, el sanquero, ¿no? Toda esa técnica, ¿no? De poder expresar y hacerlo tranquilamente, y eso te ayuda como cómico. Entonces me fui a estudiar sociología en la Católica. Uh-huh. Junté plata y dije, bueno, hago el curso, entro, pasé la prueba de ingreso, que eso es lo que más temía, decía, y si no paso, ¿ya qué hago, no? Entonces, y pasé, dije, ¡ah, qué barbaridad! Digo, estamos bien, ¿no? Entonces vamos a estudiar. Y tenía ya guardado para mi matrícula, nunca pagué. Estuve en el mes de noviembre, septiembre, octubre, noviembre, ¿no? Cerca de la primera semana de noviembre. Entonces en un día domingo estaba leyendo El Comercio en mi cuarto y sale un, dice, taller del cómico, ¿no? Del actor cómico. Dirigido por Guido Navarro. Claro. Director de Las Marujitas. Además, muy bueno, claro. Ajá. Entonces en esa onda, digo, me fui el lunes a la Casa Humboldt, ¿no? Y ahí pues me quedé. Eso era en el año de 1996. ¿Y te gustó? Me gustó, me reencantó. Busqué el traje, busqué el nombre. Uh-huh. El nombre de Pichowski salió ahí en ese taller. Además te dieron ya más bases técnicas. Más bases, ¿no? Claro. Claro. Por naturaleza mismo, como te digo, soy muy espontáneo en ese sentido. La naturaleza sí, misma. Sí, pero eras empírico hasta entonces. Así es. Ajá. Uh-huh. Yeah. Entonces yo dije, bueno, y ahí me quedé. Fui a trabajar con Guido como asistente en talleres. En el 97, y el mes de, en agosto, mes de las artes que me iniciaba, ya era el segundo año, creo que llegaron grupos chilenos de payasos, hice talleres con ellos, y veía espectáculos de obras de payasos, dije, wow, eso es lo que quiero hacer, ¿no? Y ¿jamás se te pasó por la mente ser parte del elenco de Las Marujitas, por ejemplo? No, es que no habría la posibilidad, no, no habrían, no, y no abren generalmente la estructura de un grupo a decir, vente, no. Uh-huh. O tal vez porque uno buscó otro camino, ¿no? O sea, uh-huh. Trabajé con Las Marujitas, pero en el teatro, ¿no? Uh-huh. Trabajé en el teatro haciendo limpieza, cogiendo las entradas, pero quería estar ahí, ver desde cerca el escenario. Uh-huh. ¿No? Después Juanita Guardera me dijo, ven para que me hagas utilería, y yo estaba en la utilería, estaba atrás del escenario, ¿no? Uh-huh. Entonces ya me subía, miraba al público y sacaba algún mueble, alguna cosa, y no, la gente no me miraba porque apagaban la luz. Yeah. Pero bueno, entonces fue así. Después trabajé con Ernesto Albán en el teatro que él tenía en Butaca 52. Butaca 52 no era. En La Cordero y Juan Leomera. Sí, sí. Ahí aprendí a hacer luces con un grupo colombiano. Hice un curso con Santiago Roldós también cuando llegó. De teatro. Y bueno, ya estaba un poco molesto también. Digo, bueno, ¿y ahora qué más? Y luego ya me fui del país, ¿no? O sea, me fui a estudiar en Argentina. Teatro. Teatro. Ajá. Yeah. Teatro, estudié mimo con Ángel Elizondo, uno de los maestros latinoamericanos. Claro. Y entendí ahí, en verdad, lo que es un maestro, ¿no? Ajá. Yeah. Y me enseñó muchísimo, aprendí muchísimo. Trabajaba en la calle haciendo mimo, yeah, ¿no? También vendía artesanías y bueno. Y así arrancó, y luego ya la gente me empezó a buscar por lo que hacía. Y empecé con los eventos, ¿no? Ajá. Qué hermoso, Miguel. Siempre es importante que la gente se entere que atrás de ese personaje

promocionales y publicitarios en Radio CCE. Patrimonio son bienes y prácticas sociales creadas, mantenidas, transmitidas y reconocidas por personas, comunidades, comunas, colectivos, pueblos y nacionalidades y organizaciones culturales. Estarán presentes el jueves 18 de abril, Día del Patrimonio. De 10 a 11 de la mañana, obra de teatro, ¿Qué más da?, de la compañía Ojos de Zeus. De 11 a 12 y media, conversatorio sobre recuperación y conservación del patrimonio, tanto material como intangible. De 3 a 4 y media de la tarde, música y danza con Terry Araujo y Omar Moreno, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. El Código Artieda es una exposición del pintor ecuatoriano Jorge Artieda. Contiene obras sobre simbología espacial, cadencias de la eternidad y odisea en el microcosmos. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de mayo, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos entonces acá con Solo por Hoy, todos los martes de 2 a 3 de la tarde, con Miguel, más conocido como Pichowski. Nos enteramos ya de su vida, pasión y obra, a propósito de la Semana Santa, entre comillas. Sí, chévere, interesante, y sobre todo ese empuje que has tenido para lograr, primero, estudiar, concluir tus estudios, y hacer lo que te gustó siempre, y eso es importantísimo, ¿no? Sí. Y claro, yo le conocí a Pichowski en una fiesta infantil, en la que uno va con los guaguas, ¿no es cierto? Y resulta que el que más disfrutó de la presentación de Pichowski fui yo, ¿no? Pero no era tan cierto, porque yo regresaba a ver a los papás que estaban al lado y eran igual que yo, se cagaban de risa. Sí. Era impresionante regresar a ver a los guaguas y los guaguas eran aburridos. No. Gracias a la publicidad. No, mentira. Pero era la primera vez que yo veía un payasito en una fiesta infantil donde hacías reír tanto a los niños como a los papás. Uh-huh. Y entonces se daba esa interacción súper interesante, ¿no es cierto? Esa combustión súper interesante entre papás, hijos, vecinos, payaso, y era súper interesante, ¿no? Todos salimos felices. La Javiera cumplía un año y desde ahí no hemos dejado de verla al Pichowski, ¿no? Y hasta ahora no nos hace una rebaja, pero pero bueno, los invitados van cuando decimos va a ir el Pichowski. ¡Ah! Sí, vamos, se llevan buenos regalos. ¿Cómo entra Pichowski en la parte de animación infantil? A ver, bueno, cuando yo estoy en Argentina, no trabajaba en fiestas infantiles. Hacía eventos para discotecas, para hoteles. Uh-huh. y bueno, era, viajaba bastante, ¿no? Y cuando mi novia, ahora mi esposa, Mariana, que me imagino que estará escuchando. Argentina, ¿no? Argentina. Yeah. Entonces, tenemos a nuestra primera hija. Entonces, en la crisis de Argentina, nosotros se nos complicó la vida. Yo trabajaba en la calle a la gorra. Hablamos de los 90. No, 2001, 2002. A finales de los... Ajá, claro. Entonces, fue muy duro. Una crisis tremenda. Entonces, aparecieron empresas de fiestas infantiles ahí y yo enganché una empresa. Dije, bueno, vamos a empezar con esto. pero igual se terminó el trabajo ahí, no había mucho trabajo, entonces decidimos venirnos para acá. El famoso corralito, ¿no? Claro. El famoso corralito, ajá. Claro. Sí, okay. Fue durísimo. Uh-huh. Yo trabajaba Ponte de Papá Noel con una productora, era diciembre del 2001 al 2002. Bueno, de Capulina a Papá Noel no había mucha diferencia. No. Tenía, necesitas panza, no, le decía. Y mira, la gente que me conoce se confunde y dice, vos no eres del corazón, eres de panzaleo. Entonces yo le digo, no. Entonces yo le... La gente quería entrar, o sea, la gente estaba furiosa, quería entrar al supermercado, rompiendo las puertas, todo, hacer el saqueo, y yo adentro con allá adentro la gente, ¿por dónde me escapo? ¿Por dónde me voy a dejar? No, fue terrible. Sí. Decidimos acá venir, entonces, y ahí nosotros con Mariana, ¿no? Empezamos, yo trabajaba en el Café de la Vaca con Juanita Guarderas, hacía de mesero en esa época que empecé en, por Machachi, ¿no? En Machachi. Sí. Uh-huh. Ganaba buena propina porque siempre éramos chistosas y bueno, era un ambiente bien chévere. Y decidimos, yo vine con una, me fui con una mano atrás y una mano adelante y regresé así, pero con una hija y una mujer, ¿no? Yeah. Entonces, duro. Y deudas, ¿no? Duro. Porque me prestaron para regresar. Entonces fue duro, entonces regresé a trabajar en el Café de la Vaca y me puse a hacer fiestas infantiles, ¿no? Y desde ahí surge. Y de ahí surgió las fiestas infantiles 2003, ¿no? Acá, y en el Ecuador. La idea era retornar a Buenos Aires para comprarnos una casa, porque yo trabajaba bastante en el teatro, ¿no? Haciendo improvisación. Y bueno, o sea, nosotros empezamos a ver que había mucho mercado de fiestas infantiles y la gente, como tú dices, la gente se reía muchísimo y todo lo que se hacía, los números, los juegos, los trajes, todo. Entonces empecé a... Era muy chistoso porque yo andaba con mi mochilota, dos canastos en el bus y él me acompañaba a Tumbaco. Yeah. Desde el Pintado, ¿no? Porque mi mamá vive en el Pintado, y o irse al norte con todas esas cosas, era muy gracioso subirse al bus. Y bueno, y arranqué con las fiestas infantiles y no he parado, o sea, gracias a Dios no he parado. ¿O tienes ya tu empresa propia? Tenía mi empresa, ¿no? Uh-huh. Tenía mi empresa de eventos, donde creamos una empresa que se llama Artifiesta y teníamos... Varios cómicos, ¿no? Varios cómicos, sí, un grupo. Estaba Nito, Pingullo, Baqueta, Toscopio. Di mucho trabajo también, a Caritas Pintadas, bueno, un montaje de producción grande. Hoy estás solo ya. Sí, y estoy más tranquilo porque era todo sobre uno. Pichoski, no me llegue el saltarín, Pichoski, el pastel, Pichoski, a mi teléfono. Y yo estaba por entrar a animar y era un tema complicado, ¿no? Uh-huh. Pero gracias a Dios sé dominar esa situación, entonces entro con la situación de Pichoski. No me olvido, apago el celular, pero la señora más tarde podía molestarse y todo lo demás. Uh-huh. Entonces se vendió y bueno, se trabajó, se dio trabajo y gracias a Dios nos fue muy bien. Y arrancamos con fiestas infantiles. Entonces después pasé a hacer animación de baby showers, ¿no? Despedidas de solteras, aniversarios de divorcios. En divorcios. Entonces, ¿en Luna de Miel no has estado? No, en Lunas de Miel. También. Sí, también animo Lunas de Miel. Pero ahí no cobro. No, sí es alhaja, es animar la luna de miel. Yeah. Generalmente la que me contrata es la novia. Ya. Yeah. No, generalmente. Yo no sé por qué, pero bueno. Entonces me dice, vea Pichoski, dice, me voy a casar, vamos a estar en... nuestra luna de miel va a ser en Mompiche, ¿no? Entonces me pagan todo, yo llego al hotel un día antes, ¿no? Y me dicen, esta es la habitación, ya, listo. Entonces yo llevo unos foquitos más oscuros y un ambiente bien bonito. Le digo, cámbienme en este colchón, ¿no? Colchón de agua, listo. Entonces me avisan, dice, ya llegan los novios. Yo me escondo atrás de la cortina, ¿no? Entonces entran los novios y yo atrás de la cortina quietito, sin moverme, ¿no? Y y empiezan, ¿no? Que besito por acá, besito por allá, que la ropa por acá, que bueno, y empiezan, ¿no? Yo quietito ahí en la, atrás de la cortina sin hacer nada. Sin respirar. Sin nada, o sea, quietito. Y empieza el movimiento, vente para acá, sí, no, que sí, no. Y entonces la mujer dice, ah, y el hombre dice, oh, termina. Y ahí entro yo con mi animación. Salgo de la cortina y digo, otro, otro. Ya, yeah. Yeah, no cobro. Yeah. Es más o menos ese tipo de animaciones, ¿no? Yeah. Despedidas solteras también, es muy cotizado, soy ahí. Además tener esa diversidad, ¿no? Sí. De estar, qué sé yo, en la tarde de un sábado, de un viernes con niños, haciendo reír a los niños, haciendo jugar a los niños, y en la noche ya estás en una despedida de soltero, soltera. No, de solteras. Solteras. No, de solteros mando a mi hermana. Ya. Y hay que ser también inteligente, dúctil para manejar esos dos, sí, dos temas. La despedida soltera es un evento donde yo soy una opción nada más, no, o sea, pero las chicas generalmente contratan o contratan un stripper o a Pichoski, entonces dicen o a veces hay chicas que contratan al stripper y a mí, ¿no? Entonces yo quedo ahí cero, ¿no? Pero hay chicas que contratan 4 o 3 strippers, ¿no? Yeah. Entonces, y un Pichoski. Y un Pichoski. Pero esa es la opción, ¿no? Porque generalmente no hay en el mercado, ¿no? No hay, yeah, en el mercado cosas por hacer. Pero el humor erótico, ¿no? El humor erótico que tiene la mujer es fuerte cuando están solas. Sí. En el grupo. Es terrible. Y uno como animador, como payaso, como el que está al frente, tiene que tener una chispa mucho más alto, porque si no te friegas. Sí, sí, me han contado. Ajá. No te friegas. La amiga de mi hermana que es compañera, sí, sí. Ajá. Sí, sí, sí, me han contado. Sí, entonces es terrible, ¿no? Una vez y además, ¿cómo manejas un público femenino? Claro, es terrible, o sea, pero eufórico. A mí eufórico, te dice, ay, ay, ay, una vez no me querían dejar salir. Yeah. Ajá. ¿Y cómo lograste salir? No me salí. Ay, me quedé. ¿Qué más podía hacer ya? Pichoski. Estos son horas extras. Pichoski, recuerda que estamos en acompañamiento de la Javiera. Ah, sí. Así es que vayamos con musiquita entonces. Santiago Martínez, de Ecuador. Yo estaba buscando un tema de Santiago Martínez. Lastimosamente, y lo digo en público, es un cantautor ecuatoriano brillante. No se le escucha mucho. Tiene unas canciones impresionantes. Yo estaba buscando una que a mí me fascina y que iba con el tema de la Javiera. Te lo puedo recitar en este momento, una fraccioncita de la canción que más o menos decía, trae esa cabeza despeinada, porque hoy quiero ser yo quien se bata a muerte con este remolino de tu frente. ¿No? Es esa lucha de con tu hija, de que te quieres peinar y ella no quiere que le peines, y lleva la cabeza despeinada, ¿no? Pero no logré encontrar esa canción, ese tema de Santiago, pero sin embargo encontré otra que se llama Tiempos de Cometas. Era navegar la vida, dejando correr mis sueños, haciendo mucho equilibrio en el hilo fino que la detenía, dueña del paisaje, captora del viento, que se columpiaba moviendo los trapos que hacían su cola. Era mi cometa, estrella nerviosa vestida de azul. En el patio de la casa, con mi pelota de trapo, corría de esquina a esquina, ensuciando toda la ropa tendida, hasta que mi perro guardián, mi campana, ladraba anunciando el final del partido al llegar mi madre, entre sorprendida y regocijada reía en silencio viéndome jugar, tiempo de cometa, tiempo de cometa, ¿dónde está? Me fuiste, nunca más, tiempo de cometa. Tiempo de cometas, ¿dónde estás? ¿Dónde te me fuiste? Nunca más. En el campo de batalla, el cobertor de mi cama, peleaban cientos de malos contra un puñado de fieles guerreros. Nadie se atrevía a cambiarlos de sitio hasta que la reina fuera rescatada. Horas de combate de un solitario, pero en su caballo al mejor estilo del gran Robin Hood, del gran Robin Hood. Tiempo de cometa, tiempo de cometa, ¿dónde estás? ¿Dónde te me fuiste? Nunca más. Tiempo de cometa, tiempo de cometa, ¿dónde estás? ¿Dónde te me fuiste? Nunca más. Sí, un lindo tema. Decíamos que era un tema de Santiago Martínez, un cantautor ecuatoriano. Y si nos está escuchando, por favor, ¿dónde puedo conseguir la canción que estaba tarareando? Que personalmente me fascina. Bueno, Pichonsky, nos han hecho la señal de la salida. Un placer haber estado contigo. Seguramente la gente pasó muy divertida, pero también es un espacio para que les cuentes dónde te pueden ubicar, un teléfono, una página web, no sé, redes sociales. Yo me ofrezco a decirles a todos nuestros radioaudientes que no se van a arrepentir, que Pichonsky realmente es un personaje con el que se van a divertir muchísimo, sus niños, sus niñas, papito, mamita y los abuelitos y las tías, ¿no es cierto? Porque además hace participar a todos, de alguna manera hasta el abuelito sale bailando de esas fiestas. Entonces, Pichonsky, dinos dónde te podemos ubicar. Bueno, yo tengo un teléfono que es el número 099-63-43-604. A ver, repitamos. 099-63-43-604, Pichonsky. Si no en el Facebook como Pichonsky, con K-I, ¿no? Pichonsky. Y si no estoy en el Facebook, estoy en la esquina de mi barrio. Eso ahí. ¿Y si no en alguna despedida de soltera? No, fiestas infantiles, todo compromiso social. También estoy haciendo en estos momentos para empresas de risoterapia. Ah, sí, ya. Estamos casi todos los días trabajando con empresas y hago el show para las empresas. Empezamos y estamos, gracias a Dios, con bastante trabajito. Qué bueno. La agenda a veces pasa llenita, a veces la gente se molesta que no puedo, y a veces ponte casi mayo tengo todo lleno ya. Entonces, o sea, eso quiere decir que planifique con tiempo el cumpleaños de su guagua, ¿no es cierto? al menos con un mes de anticipación para que Pichonsky esté en su casa. Vas a cualquier lugar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo soy interprovincial más que todo. Así sí, como la panamericana. Pichonsky, un gusto inmenso haberte tenido acá. Feliz de haber conversado contigo. ¿Me permites un saludo a tu hija, Javiera? Ah, qué lindo, gracias. Javiera, feliz cumpleaños. Así que pórtate bien. Espero que Dios mediante, cuando cumpla 6, pueda estar en tu fiesta. Ya me voy a anotar que el 16 es tu fiesta. Y también quiero mandar un saludo a mis hijos, que dijeron que iban a escuchar. Así que bueno, saludos a mi hija bella, Oriana, 17 años. Ya le vamos a poner la cancioncita de Segundo Rosero. A Zoe, que tiene 12, que también es una payasa hermosa. Ah, qué linda. Y a mi Facundo, que juega fútbol y le gusta muchísimo la música. Ya, ojalá se hinche de la liga. Y a mi amor, no me puedo Marianita, un beso. Ya voy. Adrián, terminemos, por favor, te pido, hoy por ser 16 de abril, el cumpleaños de mi hija, terminemos el programa con 1000 horas, que a ella le fascina. Te quiero mucho, Javiera, te amo, y cumpleaños feliz. Hace frío, estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. Un rato noche me esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas, como un perro. Cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, ya sos una estrella roja volando sobre Argentina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. ¡Woo! ¡Morenita! La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. ¡No, no! 1000 horas. Como un perro, dale luz. ¡Para! Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas. Como un perro. Cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. 270 títulos de libros editados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted podrá encontrar la colección Historia y Antología de la Literatura Ecuatoriana. Trilogía bandolera del escritor Eliezer Carlin. Tortuga Gigante de Galápagos y libros de poesías de Paralelo Cero 2019, entre otros títulos.